está fumando. En la party vacilando. Si yo pide dembow, dembow le voy a dar. Suéltate, mami, que todo es para lo que quiere dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El palabra y si llego. Wow, wow. Y más duro, pero criminal, criminal, criminal. Y lo que quiere dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El panda baby llego. Criminal, criminal, criminal, lady. Llegamos a la disco y todo el mundo se paraliza. Viajando, viajando sin tener que sacar visa. El del palabra y si tú sabes el que más brilla. Tengo a chamaquito con pañuelo en la rodilla. El sello, el de los ojitos bellos. Sé que a ti te gusta cuando te beso el cuello. Y te dejo un niquiti, dímelo niquiti. Antes era el Corolla, ahora andamos en el Infinity. Hay muchos envidiosos que vienen y nos tiran. Porque saben que ya vamos pa' las grandes ligas. Ñequiti, ñequiti, vamos pa' arriba. Esta canción está más buena que mi. Y lo que quiere dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El palabra y si llego. Wow, wow. Y más duro, pero criminal, criminal, criminal, lady. Llego y llego, yo te pongo que tú rompas la cintura dura. Como Rosalía, siempre andamos con altura dura. Te enseñamos cómo es que lo hacemos aquí en Honduras dura. Y soy tu panador por si tú tienes calentura dura. Prende la discoteca cuando entra con su flow. Su culo es tan grande que ella rompe el pantalón. Todo el mundo ya le tira, pero ella le dice no. Ninguno tiene para mantenerte mujerón. Trepándome de espalda y con la mano en la pared. Pero sigue te moviendo, mami rica que te ve. Un culo como el tuyo no lo encuentro en internet. Y la que te lo envidia, mami, se lo mando a hacer. Trepándome con la mano en la pared. La que te envidia el culo, mami, se lo mando a hacer. El che. Y lo que quiere es dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El palabra y si llego. Criminal, criminal, criminal. El party no termina hasta las 10 de la mañana. Llama a tus amigas si quieres involucrarlas. Hay molly, perco, humo y alcohol. Y esto no se acaba hasta que salga el sol. La poli me persigue, no cometí ni un delito. Vamos a corozar a comernos un pescadito. Ando con el que produce y se llama Abelito. Apúntate a esta party, te pongo un chamaquito. Pongo un chamaquito, te pongo un chamaquito. Apúntate a esta party, te pongo un chamaquito. Pongo un chamaquito, te pongo un chamaquito. Apúntate a esta party, te pongo un chamaquito. Esta la hicimos pa' que bailen con las yales. Cuando suena el dembow todo se vale. Llegan a la cancha y se creen anormales. Pero en este juego ella no tiene rivales. Papeli, papeli, dale, mueve el bubulú. Hay muchas mujeres pero ninguna como tú. Vengame tu gallata que yo soy tu Scooby-Doo. Y rampa pa' pam pa' que su mamá lo vio mover. Lo que quiere dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El palabra y si llego. Wow, wow. Y más duro, pero criminal, criminal, criminal. Y rapa, pam, pam. Baby, llegó el panda. Con otro patazo para que dejen de copiar. Las mujeres que lo bailen, que mi línea anda brutal. El dembow está zumbando y nos fuimos mundial. Y todo el mundo que levante la mano. Menor MC que la pista va destrozando. Sonando y la bocina estamos reventando. Que zumbe el dembow que la calle no está esperando. Para, cuando baila y se dispara. Para, camina sexy te lo para. El corazón de la nada. Y lo que quiere es dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El palabra y si llego. Wow, wow. Y más duro pero criminal, criminal, criminal, lady. Los años han pasado. La disco se encendió, el barra motivo. Ciro me la tiró, dale con látigo. Va mi automático, métele sátiro. Vámonos rápido, soy tu bombástico. La pena se escondió, ella se divirtió. Soy carismático, a veces simpático. Siempre temático, poco sarcástico. Vámonos clásico, que soy tu lunático. Sigo estrellas como un general. Escalofríos en tu vertebral, ponte mal. Te hablo claro, bella como tal, bien cabal. Mi modo salvaje en la cama es normal. A mover la pera que esto espera. A mover la pera que esto espera. A mover la pera que esto espera. Es Y le mete, patrón la gente. Y lo que quiere es dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El palabra y si llego. Wow, wow. Y más duro pero criminal, criminal, criminal. Y lo que quiere es dembow. Wow, wow. Bailando con el reggaetón. Wow, wow. El palabra y si llego. Wow, wow. Y más duro pero yeah, criminal, yeah. Criminal, criminal, criminal. Voy a tener que decirle el palabrí. Sí. El panda baby, sí. Minor MC. Yo, esta es la verdadera unión. Hell de nango de moda. Wow. Maca Music. NK Music, baby. ¿Y sabes quién lo hizo? El Popurrí, ya, ya. Santum.